12 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles nuevamente de iniciativas que se van a desarrollar. Si bien en este caso no exactamente en nuestra localidad, sí que está relacionado con nuestro municipio porque de hecho colabora la Casa de la Juventud, un proyecto audiovisual que van a poner en marcha 6 estudiantes de comunicación audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla a modo de proyecto de carrera y que van a realizar pues precisamente en nuestra localidad. Se trata de la elaboración de un corto que tendría lugar en la vecina población de Benaocaz, pero para la que se requieren, actores, imaginamos que aficionados, porque se va a llevar a cabo un casting en nuestra localidad para que aquellas personas que estén interesadas y quieran colaborar con este proyecto puedan participar de él. Nos va a dar más datos las integrantes del proyecto, dos de ellas, Margarita Rincón y Lucía Merino, con quien contamos a través de lo telefónico y a quien pasamos a saludar. Margarita y Lucía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues las dos, juntos con 4 compañeros más, sois estudiantes de comunicación audiovisual en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Lo que no sé exactamente de qué curso, ¿en qué curso estáis? En tercero. En tercero. Y bueno, pues dentro de los proyectos de carrera, dentro de los proyectos de curso, vais a elaborar un corto, un audiovisual, que vais a rodar precisamente en la vecina localidad de Benaocaz. Explicarnos, porque ninguna sois de la zona, ninguna sois de Dubrique ni de Benaocaz, ninguno de los integrantes de ese proyecto, sin embargo, habéis decidido optar por este espacio y habéis contactado con la Casa de la Juventud para contar con su colaboración. Contarnos un poco por qué decidís acudir aquí, a la zona de la sierra. Bueno, porque necesitábamos una localización para el corto, que es una casa así rural, y mi compañera Lucía Merino tiene una casa allí en Benaocaz. Entonces decidimos buscar gente de allí, de Benaocaz o de pueblos cercanos, para que se presentaran al casting, para que no sea más fácil el transporte. Entonces contacté con la Casa de la Juventud de allí de Ubrique y nos dijo que sin problema podríamos hacer el casting allí. Uh-huh. Así que quien quiera se puede presentar perfectamente, aunque sea de pueblos vecinos, a Casín de Ubrique. Uh-huh. O sea que el llamamiento en realidad es para todas aquellas personas que puedan estar interesadas en sumarse a vuestro proyecto en realidad, ¿no? Sí. Bueno, contadnos un poco, Margarita, Lucía, ¿en qué consiste ese corto que vais a elaborar? ¿En qué contexto, bueno, pues lo vais a realizar? Y bueno, todo lo que va a generar en cuanto a la participación de, pues los ubriqueños que nos estén escuchando en este momento. Pues la verdad es que el corto, a pesar de ser un proyecto de clase, que es el proyecto de clase de este año, de tercero, que es la realización de un cortometraje de 5 minutos, digamos, también vamos a sacarlo del ámbito puramente escolar y lo vamos a llevar a festivales de cine, por ejemplo, el Festival de Cortometraje de Barcelona o algunos de aquí de Andalucía que nos parecen muy interesantes para este proyecto. Pero la verdad es que a la hora de hablar del corto tenemos que decir que estamos limitadas para facilitar información sobre él, ya que la información está sujeta a una cláusula de confidencialidad que de hecho le vamos a hacer firmar a la gente que se presente al casting, pero que sí podemos adelantar que es un corto que está ambientado en un posible futuro que vivirá España, eso sí. Uh-huh. ¿Qué colaboración es la que solicitáis vosotras? Pues buscamos los miembros de una familia, en este caso un niño de entre 8 y 12 años, de pelo castaño negro. Después también una señora mayor, de entre unos 60 a 75 años, una abuela, y luego también una madre de 35 a 45 años, y un padre también de 45 a 55 años, los dos con el pelo también castaño o negro. Uh-huh. Son más o menos los actores que buscamos. Y las personas que estén interesadas pueden acudir a ese casting que vais a realizar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Va a ser en Ubrique, en la Casa de la Juventud, de 4 a 7 de la tarde, el lunes 12 de noviembre, el lunes este que viene. Uh-huh. Y para que lo vayan sabiendo, se realizarán en el casting pre-visitas. Uh-huh. Y tampoco tienen que ser actores así profesionales, ni que tampoco que hayan hecho. Que sí, se presenta muy bien, pero que puede ser cualquier persona, lo que quiera. Todo esto imagino que es sin ánimo de lucro, obviamente, ¿no? Sí. También nosotros proporcionaremos comida allí y en el rodaje. Uh-huh. Porque, bueno, los actores seleccionados, ¿qué tendrían que hacer después? ¿Cuándo se procedería a realizar la grabación del cortometraje? ¿Cómo se desarrollaría? Explicarnos un poquito. No sé si eso está sujeto a confidencialidad, pero si podemos informar para aquella persona que esté interesada, pues sepa qué atenerse. Sí, pues el rodaje serían 3 días. Sería desde más o menos primera hora de la mañana hasta un poquito después de la hora de comer. Nos quedaríamos a comer allí, a lo mejor grabaríamos una más escena y eso. Los días son de rodaje, son del 30 al 2 de diciembre. Y no sé. Uh-huh, del 30 de noviembre, también decir sí. Que pueden contactarnos a través también de nuestro correo, que es filmcaotica@gmail.com. Uh-huh. Pues si tienen alguna duda sobre el casting o cualquier otra cosa. A ver, vamos a, si te parece, a repetir de nuevo el correo electrónico. Sí. Film, vale. Como películas, sí. caotica@gmail.com. Venga, pues es la dirección de correo electrónico para obtener más detalle, más información del proyecto y también para concretar quizá, ¿no? Posibles acuerdos que se puedan derivar de esta entrevista. Margarita, Lucía, contanos un poco qué expectativas tenéis con respecto a ese llamamiento de participación que estáis haciendo hoy aquí. ¿Esperáis respuesta? Pues la verdad es que tenemos bastante ilusión para este proyecto. Decir que no es el único casting que vamos a hacer, aunque nos interesa muchísimo que se presente gente de Ubrique y de las pestañas y en pueblos cercanos, de Arcos, Grazalema, Benamahoma y también Benaucá, claro, ya que nos interesa mucho debido a la cercanía que tiene al lugar del rodaje. Uh-huh. Pero también vamos a hacer otros 2 castings en Sevilla, tanto en la Facultad de Comunicación como en la ESAT. Uh-huh. Oye, ¿y quiénes son el resto de compañeros que pues precisamente van con vosotras, os acompañan, ¿no?, en este proyecto? Pues nuestro grupo está conformado por Víctor Tomás Gómez Yaguas, uh-huh. Daniel Chávez Tirado, Sara Figueras Peinado y Eva Pinto Lora. Uh-huh. Pero también nos ayudan gente más profesional, como por ejemplo la compositora que hará la música para el corto, María José Arenas Martín, uh-huh. que es una compositora de Cádiz bastante reputada, la verdad. Uh-huh. Y bueno, pues todos ellos, al margen no de las colaboraciones, sois estudiantes y realizáis el proyecto pues dentro de, como decías, ese proyecto, ¿no?, de tercer curso de carrera. Uh-huh. Así es. Nosotros somos un grupo de la clase y el proyecto básicamente, entre todas las asignaturas, tiene que concluir en la producción de un cortometraje, que es en eso estamos ahora mismo, en la preproducción. Será la producción o el rodaje los días que te hemos dicho, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, y ya entre ese periodo de diciembre-enero ya sea la postproducción, o sea, el montaje. Uh-huh. Bueno, pues si os parece, yo cedo los micrófonos de Radio Ubrique para que a continuación invitéis, ¿no?, a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando en este momento a que se sumen a vuestro proyecto y contribuyan con él. Claro, muchas gracias. Pues nada, queda esa invitación, ¿no? Exactamente, que esa invitación para todos los ubriqueños que quieran bueno, pues participar en esa iniciativa que se va a poner en marcha en nuestra localidad y que, bueno, pues quieran acudir a ese casting, vamos a recordarlo, Casa de la Juventud, el lunes, este lunes 12 de noviembre, en horario de tarde de 4 a 7. Allí podrán dirigirse, pues se buscan esas personas en particular, ¿no? Miembros de una familia, niños, señora mayor y 2 adultos hombres también, para que puedan pues ejercer después de actores en ese cortometraje que se va a realizar. Lo he dicho, Margarita Rincón y Lucía Merino, simplemente agradeceros el que nos hayáis atendido y suerte para la realización de vuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.